Hay un primer argumento que es, nosotros vamos a elegir el momento en el que aceptamos saber nuestra identidad. Que se les ha hecho decir a ellos, porque cuando se aparecieron por primera vez el año pasado ante las pantallas de TN, leían un texto que se ve que los abogados se lo escribieron. Sí creemos que hay una cuestión que está hablada con sus abogados, que es tratar de demorar todo lo que se puede este expediente para tratar de evitar que, en el caso que Ernestina fuera indagada por este tema, que la madre fuera detenida. Es decir, si ellos son hijos desaparecidos, Ernestina es responsable penal de lo que ocurrió. Entonces ellos están especulando con la edad de Ernestina Herrera de Noble.